el colmo. Aldo Estrada llama tránsfuga a Víctor Mayorga. El ultra tránsfuga Aldo Estrada ha llamado tránsfuga a Víctor Mayorga. Se entienden, desde luego, se entienden. Pero el caso de Aldo Estrada es patético, ¿no? Aldo Estrada pasó del pintoresquismo parlamentario a la traición abierta. Y ahora es un aprista, digamos, todavía sin carnet, pero militante desde el punto de vista parlamentario. El Poder Judicial no tiene autoridad moral para solicitar más recursos. ¿Saben quién lo dice? Marcos Ibaceta, el hombre que fue uno de los engreídos de Fujimori en la reforma del Poder Judicial. Y él dice que el Poder Judicial no tiene autoridad moral. Es impresionante. O sea, Aldo Estrada llama tránsfuga a otro, siendo el tránsfuga, y el señor Marcos Ibaceta habla de autoridad moral cuando él presidió una gran campaña de reforma del Poder Judicial que implementaba Fujimori, el hombre que usó como urinario el Poder Judicial y que tenía ahí al famoso, famosísimo chino, equivalente suyo, en la Corte Superior. Bueno, la fraternidad aprista ha llegado ya a los extremos de que el presidente le ha dado un coscorrón terrible a Mauricio Mulder, diciéndole que el aumento de los 30 soles que Mulder anunció como posibilidad de propuesta del gobierno no es de ninguna manera propuesta del gobierno y que es una ocurrencia y es una cosa absolutamente desautorizada. Así que Mauricio Mulder se ha quedado colgado de la brocha. Y el señor Alan García ha vuelto a demostrar que cuando él se enfada no hay de ninguna manera compañeros, sino discípulos, sirvientes, secretarios, amigos de segunda, etcétera. El Estado peruano, representado por el Ministerio de Energía y Minas y la Agencia de Promoción de la Inversión Privada Proinversión, va a suscribir un convenio de estabilidad jurídica con la minera Majás, que tiene a su cargo la ejecución del proyecto Río Blanco en Piura por 10 años. A ellos sí les dan estabilidades tributarias de una década, nada menos. Cuando alguien habla de algún tipo de certeza laboral respecto de la permanencia en el empleo, eso sí es perverso y malo, pero estabilidades tributarias de una década es así cuando el capital es extranjero, ¿cómo no? Bueno, y el pacto social consiste, entre otras cosas, en que la Sociedad Nacional de Industrias le dice a la CGTP que quiere sumergir al país en un caos laboral. Esto es impresionante, ya empezó el pacto social. ¿Y quién lo dice? El presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, Eduardo Fara. ¿Recuerdan a Eduardo Fara? El hombre que se pasó de solidaridad a el fujimorismo después de pasar por la sala del SIN de Montesinos. Este parlamentario impresionantemente traidor que se pasó al fujimorismo en el año 2000 en esta compra-venta, subasta inversa, reversa y demás que hubo de congresistas. Este pertenecía a Solidaridad Nacional y terminó en el fujimorismo. Ahora preside la Sociedad Nacional de Industrias y dice que la CGTP quiere sumergir al país en el caos laboral. No sabe cuánto hace la CGTP por, al contrario, encauzar y controlar de alguna manera los ímpetus muchas veces ultras y anarquistas de grandes sectores del proletariado peruano que están desesperados por su situación. Así de sencillo, la CGTP, al contrario, es un freno para cualquier desmán. Pero nunca lo entenderá el señor Eduardo Fara, evidentemente. La SUNAT ha modificado el reglamento interno de trabajo y ha decretado que ahora sí pueden entrar parientes. Antes no, antes era imposible. Bueno, el 8 de julio del año 2007 modificaron el reglamento y el 9 de julio convocaron a concurso de plazas y por lo tanto se espera que en ese concurso hayan entrado algunos parientes consanguíneos, etcétera, etcétera, de los que ya están adentro. ¿Quién le pide explicaciones a la jefa de la SUNAT? Desde luego nadie, porque con el rabo de paja que deben tener muchos, ¿quién se atreve a preguntarle a la jefa de la SUNAT cuántos parientes de funcionarios han entrado después de esta convocatoria hecha a las 24 horas de cambiar el reglamento interno de trabajo de la SUNAT? Y la exministra de Educación y expresidenta del Congreso, doña Mercedes Cabanillas, ahora sí suelta la boca y dice: el presupuesto para la educación, que asciende a 10.500 millones de soles y que es el 3,4% del Producto Bruto Interno, es insuficiente, porque el escenario de los más de 62.000 centros educativos nos refleja una realidad donde el 28% de las instituciones educativas no tienen agua, desagüe ni luz eléctrica. Eso lo ha dicho la congresista, ahora congresista en el Llano, Mercedes Cabanillas, durante su participación en el segundo Congreso Internacional y tercer Congreso Nacional de Educación realizado en la Universidad César Vallejo. Seamos francos, ha dicho Mercedes Cabanillas, la realidad de las instituciones educativas donde desarrolla su trabajo el maestro y donde concurren los alumnos a veces malnutridos es dramática y no se está arreglando con la nueva ley de la carrera magisterial, agregó la legisladora ante los más de 3.000 maestros asistentes a este acto académico. Evidentemente la señora Cabanillas se siente ya libre para soltar algunas verdades antes reprimidas, pero verdades absolutas. Me escribe un señor llamado Gustavo Aliaga Rodríguez, que estuvo en México y que se dedicó a una actividad de lo más extraña y deliciosa. Se dedicó a revisar los periódicos del 8 de mayo de 1924 en México. ¿Qué quería saber? Quería saber si efectivamente el APRA se fundó, como se dice oficialmente, el 7 de mayo de 1924, durante la ceremonia de entrega de la bandera hispanoamericana por su líder histórico en esa época, el estudiante Víctor Raúl Haya de la Torre. Y me acompaña efectivamente dos de los periódicos que revisó, dos fotocopias de los periódicos que revisó, por ejemplo esta de El Universal del día 7 y del 8 de mayo del 24, donde efectivamente hay dos notitas brevísimas sobre la entrega de la bandera hispanoamericana. Hoy será la entrega de la bandera hispanoamericana y efectivamente hoy a las 11 horas, dice El Universal, hará la entrega de la bandera hispanoamericana el presidente de la Federación de Estudiantes del Perú, don Raúl Haya de la Torre, a la Federación de Estudiantes de México con motivo del cambio de poderes que se verificará en el Salón de Betos del Museo Nacional a la hora señalada. Pero dice que en ningún recorte de los por él buscados se habla de la fundación de un partido o proyecto político alguno, ni aparecen los famosos 5 puntos del programa de acción político, y es más, en ninguno aparece la palabra APRA. El artículo del 8 de mayo, inclusive del Universal, es contundente en señalar que el discurso de Raúl Haya de la Torre fue breve. Por lo tanto, dice este corresponsal ad honorem y erudito, ahora entiendo por qué algunos apristas padecen de la enfermedad de defender públicamente falsedades dándole la espalda a la realidad más contundente. Yo creo que es un mal congénito, nos dice este hombre bueno que practica el antiaprismo, pero que se ha encargado de verificar que efectivamente el 7 de julio de 1924 no hubo ninguna fundación oficial de la llamada APRA, o Acción Popular Revolucionaria Americana. La cúpula del ejército está presionando a mi vivienda, atención ministro, qué ingenuo que soy, para que en terrenos de Mattelini, el exfundo Mattelini, solamente se construyan casas para oficiales, dejando de lado a la población en general, que también iba a ser beneficiada. Y ya lo lograron, efectivamente, porque ahora resulta que el ministerio ha anunciado que las 1.200 viviendas que se van a construir en el exfundo Mattelini serán para personal de oficiales del ejército y sus familias. Me parece muy mal este sectarismo institucional y esta nueva imposición del ejército en relación a un proyecto que se anunció como un proyecto plural en donde los civiles también iban a ser beneficiarios. Hace un mes, la localidad de Palomar, en Villarrica, en Oxapampa, amaneció con banderas rojas. A los pocos días de esta ominosa aparición de trapos rojos senderistas, o prosenderistas, o en fin, filosenderistas, fue asesinada una empresaria maderera importante. El terrorismo está dando algunos mensajes que nadie escucha en Villarrica, en Oxapampa. La selva central se está volviendo muy insegura, con carreteras que facilitan los asaltos. Villarrica es una provincia donde se produce el mejor café del mundo en este momento. Mejor dicho, el café que ganó hace poco un evento en París como un café extraordinario por su carencia de acidez, por su grado de humedad, por su bouquet, etcétera, venía justamente de esta provincia, de Villarrica. Bueno, y sin embargo sus carreteras son intransitables. Los compradores del café gourmet, que vienen de Alemania, o de Estados Unidos, o de Francia, que van a Villarrica a comprarlo in situ, no pueden entender cómo un Estado puede dejar abandonada un área que, superando la etapa de la violencia terrorista, ha logrado poner en el Perú, poner en el mundo, el mapa del Perú como caficultor de primera categoría. Bueno, no solo eso. El MRTA, aunque ustedes no lo crean, Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, resucitado, ha pasado a los caficultores de esta zona una carta para que comiencen a pagar sus cupos. Ha sido denunciado todo esto a la policía de la zona, pero no hay ninguna actuación policial. Y en Villarrica hay un cuartel militar al que se ha acudido también, y no ha habido ninguna actuación de esos militares. Por lo tanto, alertamos: en Villarrica está operando una columna senderista y además hay una presencia del MRTA. O quizás sea solo el MRTA, pero en todo caso hay un operativo terrorista en cierne y hay una exigencia de cupos por parte, esto sí, específicamente del MRTA, del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru. Douran no cumple con iniciar la construcción de su nueva planta de ácido sulfúrico ni con los niveles de plomo que había prometido sostener en La Oroya. La empresa Douran sigue burlándose, como operadora del antiguo complejo metalúrgico de La Oroya, sigue burlándose de todas sus promesas. El Ministerio de Energía y Minas, ¿dónde está? Bueno, ¿dónde está el Ministerio de Transportes en relación a las tragedias carreteras? En ninguna parte, en nada. No se sabe dónde está. Pero Ociner, que debería controlar todo esto, tampoco está en nada. Y Douran, que ha aplazado su PAMA dos veces, ahora resulta que tampoco está cumpliendo con lo prometido. El periodista José Vidal Beneito ha hecho un estudio sobre los fondos buitre para darnos una idea de lo que es también ahora el capitalismo financiero. La sociedad Donegal International, domiciliada en un paraíso fiscal, las Islas Vírgenes Británicas, adquiere por 4 millones de dólares una deuda de Zambia, uno de los 41 países más pobres del mundo. O sea, van y compran una deuda de Zambia a 4 millones de dólares. Zambia es tan pobre que nunca va a pagar, y entonces se puede comprar barata su deuda. Zambia, que es uno de los 41 países más pobres del mundo, tiene un salario medio de un dólar al día. Esta deuda la había contraído con Rumania, la Rumania comunista, o la Rumanía comunista, como ustedes quieren, en un asunto de compra de tractores. El señor Michael Schiller, presidente del Trust Debt Advisor International, especializado en este tipo de operaciones desalmadas, que controla Donegal, entonces, con la deuda en la mano, fue a Zambia y le reclamó 55 millones de dólares, por lo que había comprado por 4, para renunciar a la ejecución del crédito que había adquirido. La Corte Suprema de Londres obligó a Zambia a pagarle a esa empresa 40 millones de dólares. Es decir, 10 veces más de lo que esa empresa de fondos buitres había pagado originalmente. El invento de los fondos buitre fue obra del multimillonario Paul Singer, que con Elliott Associates ha lanzado numerosas intervenciones, de las cuales la más escandalosa es la montada contra la República del Congo, por la cual, operación por la cual, se pide 400 millones de dólares por una deuda que se adquirió por 10 millones de dólares. Es impresionante, impresionante.